50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 8 de junio. Se podrá donar plasma en la campaña de donación en los barrios. Hoy, en la localidad de Colonia Urquiza, la Municipalidad de La Plata llevará adelante la iniciativa Dona Vida en tu Barrio. La iniciativa itinerante organizada por la Secretaría de Salud con el apoyo del Centro Regional de Hemoterapia La Plata se realizará de 8:30 de la mañana hasta las 2:30 del mediodía en la Asociación Japonesa de La Plata, ubicada en 186, esquina 482. Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse a donar sangre, mientras quienes tuvieron coronavirus deberán realizarse en dicho espacio un examen que determinará si están en condiciones de donar plasma y serán convocados para realizar la correspondiente extracción. Médicos platenses acordaron un incremento de honorarios del 35% con el IOMA. La agremiación médico-platense informó que firmaron el acuerdo de incrementos de honorarios con el IOMA para el periodo 2021. Según detallaron en su página web, el aumento de honorarios será no acumulativo lineal del 35%, aplicable en 4 tramos: 10% retroactivo en abril, 5% en junio, 10% en agosto y 10% en octubre. Se indicó que se acordó también un incremento del 50% para los honorarios en unidades cerradas y un plus del 20% para todas las prestaciones realizadas en pacientes internados COVID. Desde la agremiación se marcó la necesidad de rever el acuerdo en octubre en caso de que las variables económicas así lo indiquen. Un servicio que informa más cerca. La UNLP habilitó un centro de vacunación antigripal para docentes y no docentes. El espacio funciona desde ayer en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas, ubicada en Avenida 7, número 1523, entre 63 y 64. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Laboral para colaborar con la campaña antigripal 2021 dentro de la comunidad universitaria. Podrán inscribirse para recibir la vacuna antigripal aquellas personas que se encuentren dentro de los siguientes grupos poblacionales: personal de salud, puerperias hasta 10 días después del parto, embarazadas, personas mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para anotarse se debe ingresar a www.unlp.edu.ar. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.